Sé parte de la evolución educativa y del mundo de la libertad en la Universidad de Occidente. Huehuetenango. Ingenierías en sistemas, computación, electrónica, telecomunicaciones o ingeniería empresarial. Licenciaturas en diseño gráfico, administración de empresas, auditoría, arquitectura o en derecho. Y profesorados en computación, física y matemáticas, administración educativa, lengua y literatura, económico contable y pedagogía. Y los programas doctorales en política, derecho, economía o periodismo, con los precios más competitivos del mercado. Excelente ubicación en el Centro Educativo San Lorenzo. Información e inscripciones, Edificio El Triángulo, primer nivel. Teléfonos 7764-3404 y 5690-1125. Universidad de Occidente, Huehuetenango.